soñaste para cuando menos sentirte conmigo y así aligerar el peso de tu olvido. Por respeto a mi vida me aferro a tu nombre y a cualquier cosa tuya por más que me estorbe. Guardar nuestra fotografía para no ayudarme a olvidarte algún día. No te quiero olvidar por respeto a mi vida. No te quiero olvidar por respeto a mi vida. Si aún estoy vivo después de perderte, no seré yo quien vaya tras la muerte, ya que olvidarte sería un suicidio. Tu recuerdo es lo que yo respiro. Si aún estoy vivo después de perderte, es porque no he dejado de extrañarte. Y si no quiero ser ningún suicida, me engañaré pensando que eres mía por respeto a mi vida. Cosa tuya por más que me estorbe. No he querido guardar nuestra fotografía para no ayudarme a olvidarte algún día. No te quiero olvidar por respeto a mi vida. No te quiero olvidar por respeto a mi vida. Si aún estoy vivo después de perderte, no seré yo quien vaya tras la muerte. Ya que olvidarte sería un suicidio. Tu recuerdo es lo que yo respiro. Si aún estoy vivo después de perderte, es porque no he dejado de extrañarte. Y si no quiero ser ningún suicida, me engañaré pensando que eres mía por respeto.